oh Santo Espíritu. Oh Santo Espíritu, que tu presencia viva en mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Que tu palabra viva en mí, mi Dios, te necesito. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor.